¿Qué pasa con esto? Cada parqueo suma puntos. ¿Para qué? Para ganar premios increíbles, lavados, polichado, kits para tu carro y los superbonos de gasolina de hasta 1,000,000 de pesos. Entonces, toca parquear más seguido entre el 15 de septiembre y el 31 de octubre. Parquea, acumula y celebra con Biparking. Aplica en términos y condiciones. Nuestra pregunta del día tiene que ver con las cosas que nos han sorprendido gratamente últimamente. ¿Qué lo sorprendió gratamente en estos días? Cuénteme. La voz de telepatía Moonlight vuelve a casa, Caliuchis. Regresa este 18 de febrero en el Movistar Arena de Bogotá. Boletas ya a la venta en Tu Boleta. Un show con grandes cosas que vamos a tener en solitario con ella en Colombia. Recuerden, 18 de febrero, Movistar Arena. Boletas ya a la venta en Tu Boleta. Nos vamos ahora con la canción de Liliana y es U2 con City of Blinding Lights. Se puso oscuro, pero tenemos buenas canciones por ustedes. Así que pueden seguir pidiéndolas, arroba la X más música. Es turno de irnos con Joa y su canción para hoy. Ella quiere a The Cure y nosotros le damos a The Cure. Es Macklemore con el Thrift Shop. Ya, en dos días, este 31 de octubre, el Movistar Arena recibe a Polo y Pan, el dúo francés que ha conquistado al mundo con su sonido electrónico tropical, y a Poolside, íconos del Daytime Disco californiano. Entradas en tuboleta.com. Oscar quiere escuchar Oasis con esta canción. Hace unos días hacíamos un repaso por las biopics, las mejores, porque Consequence of Sound es un listado de las mejores. Y resulta que no solamente hizo un listado de las mejores, sino que también ayer sacaron el listado de las peores. Y entre esas biopics está una del año pasado, de 2024, que tiene como protagonista a Amy Winehouse. Por eso suena. ¿Usted la vio? Cuénteme. ¿Le gustó? ¿Pareció malísima? Arroba la X más música.